precoz, porque siempre transpiraba en la sombra o el sol, pero nunca la entregaba, si no era por amor. Y aunque en el barrio todos la llamaban Guacha Veloz, una tarde se bañaba desnudita en el mar. Los muchachos miretones la observaban nadar y le ofrecieron una casa y un bonito reloj. Y desde entonces todos la llamaban Guacha Veloz. Y si te estás enamorando, ay, primero gatillando. Y si te sobra el dinero, búscate un compañero. Y si no tenés plata, ay, anda y búscate una barata. Y si paga con cheque, ni en pedo te entrega el rosquete. Guacha Veloz, Guacha Veloz, Guacha Veloz, Guacha Veloz, Guacha Veloz, Guacha Veloz, Guacha Veloz, Guacha Veloz. Bombacha veloz, bombacha veloz, bombacha veloz, bombacha veloz, bombacha veloz.